Sin mirar al mar, cosa que es imposible aquí desde Málaga. Pensamientos de una flor. Pasan los días y sin saber qué hacer, camino por la playa hasta el amanecer. Yo quería estar contigo y te amaba de verdad. Después de todo lo vivido, contigo sí encontré la paz. Si supieras cuántas veces habré llorado en soledad. Entendía tus caprichos, aceptaba sin pensar. Solo existe un sendero, no se puede evitar. Y es que dicen que... ¡Vámonos arriba! ¡Esa sala! ¡Se me gusta votando! Y aunque te sigo queriendo, no quiero verte nunca más. Necesito tantas cosas que tú ya no me puedes dar. Cuántas veces habré llorado en soledad. Entendía tus caprichos, aceptaba sin pensar. Yo quería estar contigo y te amaba de verdad. Después de todo lo vivido, contigo sí encontré la paz. Si supiera cuántas veces habré llorado en soledad. Entendía tus caprichos, aceptaba sin pensar. Pensamientos de una flor.